dame el paseo, ni veo el refuego que muevo envidia. De que no ando a cero las cadenas de un kilo. Pa' aquí no sé, aquí no cocino y maquilo. Lo que le sacan filo, vestimenta del Pachino. Con vino más fino, me miro y termino cuando ella ya se vino. Cena fina con ribeye por Dubai, pongo bye cuando me voy a calar para allá. Ay, no más. Me pongo Ricky Ricón con un blunt. Mensaje llegan al phone, que si ya cobré la feria que genere por tu son. Ya no quiero más preguntas, los cholos de la tres puntas. Las piezas del café sé, claro, las acomodé. Les meto pastillas turquesa, también un buen perico pa' que truene la cabeza. Bien loco me coqueteo y prendo desde una Tacoma. En un X3 arriba de una puta loma. De la migra me la curo porque no la hacen pa' vergas. Salgo